lelo dimba una tonio na se a motema pa kuite ke iko tumo la susi na nga ya kala lo boko ya susi ele kaka mola i mama oko la muka na beto tongo e boikotana ota la pena monte konga e boikotambola opi maliba na mabe o songa na nda komabe na kanisi nde lelo moko lo obo ya kingai suveni na motema na bosani na tete Ebonga que nasenga yo pato imae Kasi loleno ya bomwana Nani abonde la moninga Sanza na nikoloe Minzoto mikongina Toza likotika na mae Tondina misoe Sikout Toto A Libreville L'intégrité Un principe de famille Toto a encore frappé fort Pao, pao na tayo na moni e komi se kota na regrete o na singi ma bobo motemba o pauna na yo na kobala liso sute o motemba o pauna na yo kilo ki sasa na kilo abraza la ver. Paul Malone.